vamos a interactuar con Hilda y con Levón por primera vez en forma tan así, tan tan directa. Y lo bueno que lo estamos haciendo especialmente para este show de La Barbilla, lo que sé que vamos a hacer nosotros es como combinar con ellos, hacer temas en conjunto, tres temas con Hilda, tres con David, que vamos a hacer un tema de ellos y otro tema nuestro en combinación. A David, bueno, lo admiramos desde siempre, va a ser un honor compartir con él, por el lado obviamente de ser fans de Cerú y de lo que hizo él con el Pescado Rabioso, hasta haber tocado conmigo con Papo en la primera formación de Papo Blues, o sea que siempre es una persona que genera admiración en nosotros, así que va a ser como una gran experiencia trabajar con él. Después con Hilda, el bajista, había tocado en el Man Ray hace mucho, en la primera formación, así que ya lo conocemos hace mucho, y hace poco con Hilda hice la producción de un disco para la radio La 100, donde Hilda participó con un tema de Pretenders, así que siempre a Hilda la he cruzado, la hemos visto, trabajé con ella con los coros de Discos Estelares, así que digamos que nos conocemos mucho de hace tiempo, tenemos digamos un vínculo no tan fluido como de amigos, pero casi por el hecho de haber compartido muchos escenarios, y con David va a ser especial porque es la primera vez que hacemos algo juntos, y como te digo, la admiración de años de tenerla a David. Eso va a ser sorpresa, estamos barajando varias ideas, como te dije, vamos a pasar por algunos covers y sobre todo unos temas conocidos de los artistas con quien tocaremos. Así que eso lo reservamos, pero sepan que va a ser muy lindo, va a ser como especial, que la gente de La Barbilla se sienta halagada, porque va a ser no solamente tocar las canciones de cada uno, sino también hacer algo especial, y en eso siéntanse halagados, porque volver de esa manera para nosotros también es parte de un lujo, y sentirnos contentos de que volvemos con algo muy especial para la ciudad.